Estamos en un contacto telefónico con Eugenio Rosas. Él es un árbitro que hace unas semanas atrás sufrió una agresión durante un partido, pero para que nos cuente de eso y de las acciones legales, estamos en contacto telefónico con él. Eugenio, buenos días. Buenos días, Cristian. Gusto saludarte a ti y a tu medio de prensa que tienes en la comunidad Osorno. Eugenio, primero, por favor, para colocarlos en contexto, ¿cuándo pasó y qué fue lo que pasó? Bueno, como ya la comunidad sabe esto, esto fue en mayo, a fines de mayo, el 31 de mayo, dirigiendo un partido de un encuentro de fútbol en el Parque Show de la Liga de Fútbol de Osorno. Fui agredido sorpresivamente por un jugador, Brian Rojas Cárdenas, que esta persona, después de haber molestado una tarjeta amarilla, ofuscó y, bueno, solamente me acuerdo que recibió un cabezazo y caí al suelo y bueno, los demás ya está en la fiscalía ahí, la agresión. Justamente, cuéntame un poco, Eugenio, ustedes presentaron esta semana una acción legal. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué están buscando con esto? Bueno, estamos buscando netamente mi representante, mi abogado, en este caso señor Bute, y quien habla. Lo que pasa es que tuvimos que recopilar un poco de antecedentes. Tú sabes que la fiscalía, y esto es un trámite no menor, que hay que buscar pruebas, testigos, ya. Se ha demorado un poco el tema de declaraciones. Bueno, yo ya di declaraciones a la CIP, a Carabineros, donde se está haciendo un plan de investigación. El juez que lleva la causa, señor Musenmayer, está llevando, ¿no es cierto?, este perito investigativo para poderlo llevar, ¿no es cierto?, a la fiscalía y al juzgado. Nosotros buscamos netamente, yo personalmente, ver en qué este caballero que me agredió no sabe las secuelas que sufrí. Bueno, de cierta forma yo acá he dejado de recibir una remuneración mensual que recibía como árbitro de fútbol, porque más allá de mi profesión como vendedor, yo soy árbitro de fútbol por más de 20 años, la comunidad lo sabe, y recibía una renta mensual por el servicio de arbitraje, como cualquier trabajador de este país, ¿ya? Y eso a mí me embruca dinero, porque yo llevo 2 meses sin dirigir, netamente porque hay un tema que no es menor. Estuve con por ahí con un psicólogo deportivo que me ha estado ayudando a poco, ¿ya? Porque quedé con mucho miedo de dirigir fútbol de nuevo. Entenderá la gente que no es fácil llevarse a la cancha contra 22 jugadores y que en cualquier momento te puedan agredir de nuevo. Entonces quedé con ese temor, con ese miedo, que para mí es un post-traumático por la lesión que tuve. Ahora, Eugenio, ¿tú también quieres que de alguna forma este hecho no quede como algo inusual, una cosa menor y que sea simplemente una anécdota, sino que se tome conciencia un poco más de esta situación? Lógico que sí, como le puse en mis redes sociales, un deporte sin violencia, porque si lo miramos desde el punto de vista, la actividad de fútbol es una actividad también recreativa, ¿ya? Y así lo toman todos los que hacen deporte en algún momento. Así que yo creo que esto hay que llegar hasta las últimas consecuencias a pedir lo que corresponde. No sé qué le va a determinar el juez, qué va a determinar, ¿no es cierto?, la fiscalía como tal, pero que tenga en este caso algo que no le salga tan barato como pues se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, la jerga de la calle, que esto quede un precedente de la agresión que tuve hacia una persona y que no debería volver a pasar. Bueno, Eugenio, te agradecemos la gentileza de respondernos el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tengas buen día, muchas gracias, que te vaya muy bien. No, a usted muchas gracias por la cobertura que me han dado y nada, agradecido de ti, Cristian, personalmente. Un abrazo, cuídense. Un abrazo. Chao, chao.